Santiago Maldonado sigue desaparecido. La última vez que se lo vio fue durante la represión de la gendarmería en el pull-off en Resistencia Cuyamen, allí cerca de Esquel. Y sin embargo, aparece la versión perdida en el medio de los medios de un señor que llevó un barbudo a dedo y que le parece que puede ser Santiago Maldonado. La investigación se dirige a 1.500 kilómetros de distancia a la provincia de Entre Ríos siguiendo esta pista ya comprobadamente falsa, y no solo eso, sino que allanan el barrio ecológico, un lugar donde un policía, un jefe de policía de Gualeguaychú, dijo: hay muchos que se parecen ahí a Santiago Maldonado. Estamos ya en contacto con Claudina, que es vecina de este barrio ecológico que viene sufriendo allanamientos de gendarmería en la búsqueda de Santiago Maldonado. Claudina, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Bien. Contanos cómo fueron sucediendo los hechos en su barrio. Te voy a contar cómo sucedieron. Nosotros tuvimos el miércoles 9 fue el allanamiento en nuestro barrio, y el fin de semana anterior el presidente Macri visitó Gualeguaychú. ¿Por qué doy este dato? Porque el jueves anterior al allanamiento ya había movimientos extraños en nuestro barrio, gente de civil metiéndose en nuestros patios, en nuestros senderos, buscando a un señor que vendía chanchos. Esa fue la información que nos dieron. Pudimos reconocer a uno de ellos. Aparentemente todavía no tomaron la denuncia en tribunales, es personal de la Policía Federal. O sea que venimos sufriendo o siendo víctimas o siendo investigados por la inteligencia de la Policía Federal. El miércoles 9 llegan a nuestra casa a las 6 de la tarde, a nuestro barrio, digo a nuestra casa porque fue la primera a la que llegaron, personal de la Comisaría Quinta de Pueblo Belgrano. Pueblo Belgrano es un municipio que está al lado de Gualeguaychú, ¿sí? Vino el jefe de policía con 8 efectivos más, uniformados de esta comisaría, y además 3 3 de civil de investigaciones de la provincia de Entre Ríos. Vinieron con una orden de allanamiento firmada, librada por el juez Figueroa de acá de Gualeguaychú, buscando la orden de allanamiento decía para identificar personas y buscar el paradero de Santiago Maldonado. Golpearon nuestras puertas diciendo que la orden era buscar a Santiago Maldonado y preguntaban si teníamos plantaciones. Eso preguntamos, ¿pero ustedes buscan a Santiago Maldonado o plantaciones de qué? Plantaciones de marihuana. Perfecto, buscas las dos cosas. Empezaron a buscar a Santiago, primero dentro de nuestra casa. Hubo habitaciones que no revisaron, pero no dejaron frasco de mermelada sin abrir. Después de nuestra casa pasaron otras, identificaron a algunas personas y a otras no. Lo que dijo el policía es de los 14 hombres iguales a Santiago Maldonado, después nos pusimos a hacer cuenta y éramos 13 en el allanamiento, de los cuales 5 solamente son hombres. O sea, ya de por sí declaraciones absolutamente irresponsables e infundadas. Disculpen, ¿me están escuchando? Sí. Perdón, había tanto silencio. Siguieron revisando las casas, tomando la identificación a mis vecinos. En ese momento somos 4 familias las que estamos ahora viviendo en el barrio. Somos 18 en total en un predio de 4 hectáreas y media, en donde conservamos nuestro bosque nativo. En vez de construir muros o poner rejas de hierro, nosotros conservamos el monte, ¿sí? Estuvieron 3 horas y media, revisaron las 4 casas que tienen familias viviendo, y revisaron terrenos y construcciones deshabitadas. No encontraron nada, solamente en una de las casas, como es sabido, encontraron algunas plantas de cannabis. Es bien sabido también que nosotros estamos posicionados, somos militantes ambientales, somos militantes de una vida mejor, de vivir en armonía con la naturaleza. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro barrio, lo que enseñamos. Nuestro barrio es un lugar de puertas abiertas. Vienen escuelas, vienen maestros, vienen boy scouts, organizamos jornadas de trabajo solidario, hacemos talleres de bioconstrucción. Somos absolutamente visibles y transparentes. Todo el pueblo ha venido a nuestro barrio. Nosotros ya iniciamos acciones legales. Lo primero que hicimos fue presentar un habeas corpus preventivo, preguntando qué es, por qué nos investigan o si tenemos alguna causa o somos sujeto de alguna investigación. Fue rechazado este pedido de habeas corpus preventivo e hicimos una denuncia por la cual todavía no tenemos novedades. Estas fueron los sucesos. Algo para aclarar o para agregar que la policía de nuestro pueblo vino con un testigo que es funcionario de la municipalidad de nuestro pueblo, e insisto que tenemos diferencias, ¿sí? Estamos posicionados en contra de algunos proyectos que la intendencia de nuestro pueblo tiene, como es llevar adelante un barrio náutico en la orilla de nuestro río y no erradicar un basural a cielo abierto que tenemos desde hace más de 25 años en nuestro pueblo. Nosotros nos paramos en ese lugar y tenemos claras diferencias. Nosotros creemos realmente que esto fue un amedrentamiento. Está bien buscar a Santiago Maldonado, no está bien buscar su paradero, porque este muchacho es un desaparecido de las fuerzas de seguridad de nuestra nación. Sin embargo, no nos oponemos a que lo busquen, pero no fue lo que vinieron a hacer a nuestro barrio. A nuestro barrio vinieron a decirnos claramente que no hablemos más. Claudina, que no salgamos, sí. Claudina, te escucho en el relato y se me ocurre preguntarte si es que sufrieron anteriormente hostigamientos o alguna forma de amedrentación por parte de poderes políticos identificados o por parte también de las propias fuerzas de seguridad. Mirá, esto que te cuento de la semana anterior, de estos sujetos que vinieron en 5 tipos en un auto, distrayendo a la persona que los atendió, uno de ellos, mientras los otros se metían por todos los caminitos que podían llegar a encontrar. Nosotros tenemos bien identificado nuestro barrio y las calles que son privadas, viste, calles para frentistas, senderos construidos por nosotros que no son públicos. A ellos no les importó. Es más, se burlaron diciendo, creímos que calle no pública era el nombre de la calle. Eso fue antes del allanamiento, una semana antes. También tenemos otros chicos que están construyendo, que no viven todavía en el barrio y que sin embargo fueron visitados por policía de civil preguntando si sabían algo de este artesano. Parece que todos los artesanos del mundo tenemos que conocernos, que porque somos artesanos, este muchacho que creen que está prófugo, no sé por qué, va a venir a pedir refugio a nuestras casas. Claudina, se supone que creo que están corriendo el foco de atención. Está claro, se supone que están siguiendo la pista de esa persona que creyó haberlo llevado y que rápidamente se cayó cuando apareció el pibe que había llevado y dijo, yo no soy Santiago Maldonado. ¿Se supone que llegaron a su barrio siguiendo esa pista todavía? Y se supone que sí, viste, qué sé yo, quizás tenga que ver con no sé, la gente, con el tema de los 500 mil pesos de recompensa, que creen verlo por todos lados. De todas maneras, viste, hay claros signos de discriminación y de apuntarnos con el dedo, que salgan a decir por los medios, en este barrio parecemos todos hermanos gemelos de Santiago Maldonado, les da... A ver, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si en nuestro barrio somos todos iguales a Santiago Maldonado, también somos todos sujetos de desaparición. Uh-huh. Estoy haciendo una denuncia de esos dichos. A ver, estamos siendo estigmatizados, estamos siendo apuntados sin importarles nada. En ese pueblo todos nos conocen. O sea, no hay forma de que apunten de esa manera. Insisto, no cerramos las puertas de nuestras casas para que no lo busquen. Búsquenlo, hasta abajo del pasto. Pero no fue lo que vinieron a hacer. Hubo una habitación en mi casa que no revisaron, hubo terrenos a los que no entraron. Lo único que hacían, y con este testigo que te digo, que venía del municipio, o sea, la policía trajo un testigo no neutral y utilizó otro testigo que después terminó siendo allanado. Ese operativo no tiene ni pies ni cabeza. Esta piba buscaba con su celular porque tenían que venir en horas diurnas, según lo que dice la orden de allanamiento, y cayeron a las 6 de la tarde. 9:30 de la noche terminaron el operativo y buscaban con luz de celular entre las huertas a Santiago Maldonado, entre los brotes de lechuga que tenemos buscaban a Santiago Maldonado, a ver si se entiende. Entonces, es eso lo que nosotros queremos decir, es eso lo que queremos que sepan. No miremos para otro lado, no nos hagamos los tontos. Esto es gravísimo lo que pasó en nuestro pueblo, es gravísimo lo que está pasando en nuestro país. Siguen amedrentando, siguen llevándose pibes en nombre de buscar a Santiago Maldonado porque no tienen documentos. ¿De qué estamos hablando? Claudina, te mandamos un abrazo enorme y ojalá pronto puedan volver al tipo de vida que ustedes están construyendo allí, que se acaben estos amedrentamientos horribles y ojalá, por supuesto, se dé con el paradero de Santiago Maldonado y que se compruebe justamente y se investigue la línea que indican varios testigos, que es que se lo llevó la gendarmería del pull-off en Resistencia a Cuyamen. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por todo, gracias por comunicarse, estamos a su disposición. Parece una película de terror, ¿no? Lo que nos cuenta Claudina es realmente increíble porque lo que vemos aparte es la violación de garantías constitucionales básicas. Sí, y la verdad es que resulta muy difícil alejarnos de lo que fue en los primeros días en la desaparición de Jorge Julio López. Si bien tenemos que trazar diferencias y los contextos fueron verdaderamente distintos, la situación es que podemos pensar en la manera en la que se están dispersando las pruebas en la pesquisa, la manera en la que se van corriendo el eje, esto mismo que señalábamos recién, de salir a buscar a una persona a 1.500 kilómetros de distancia, con testigos prácticamente plantados por lo que contaba recién Claudina y justamente por esta idea de decirles a las personas, se parecen todos a Santiago Maldonado y no es menor la observación que hizo Claudina, entonces todos somos, digamos, posibles desaparecidos. Si Santiago Maldonado puede estar en todos los lugares que consideran que era de su afinidad, tenemos que estar en problemas los centros culturales, las radios comunitarias, la cantidad enorme de espacios que pueden albergar a un pibe como ese. De hecho, lo sufrió la Biblioteca del Río, justamente, lo contaban esta mañana en Charco de Arena, que también sufrió el allanamiento porque allí había estado parando Santiago Maldonado. De hecho, los organismos de derechos humanos pudieron denunciar públicamente que la camioneta de gendarmería había sido lavada y todos sabemos que cuando eso sucede, lo que se hace es básicamente borrar pistas, borrar huellas, evitar que aparezcan los rastros de una investigación seria que debería dar con justamente el desaparecido Santiago Maldonado. El comunicado que sacó Patricia Bullrich, muy frío, por cierto, en el marco de la movilización masiva que ocurrió el día viernes, diciendo, garantizamos aquí que la gendarmería nunca apresó a una persona llamada Santiago Maldonado, número de DNI tanto, esa negación es típica del terrorismo de Estado, no está ni desaparecido, no se sabe dónde están, no son desaparecidos, esta idea que instala Patricia Bullrich es terrorífica. Es que no alcanza con un comunicado diciendo eso, no alcanza y justamente lo que hace es sembrar mayores dudas, porque a través de ese comunicado también vienen este tipo de pesquisas, como las que se hicieron en el Bolsón o como las que se vivieron en Gualeguaychú.